justamente está dentro de la normativa del marco de la Constitución Política del Estado, esta atribución, que es una atribución específica de los gobiernos municipales, ¿no? Que en todo caso en el departamento de Santa Cruz ya lo venía realizando el municipio de Santa Cruz de la Sierra, el municipio Fernández Alonso, ¿no? Y ahora el municipio Montero, en aplicación a la Constitución Política, pues asumirá también este control, que es muy importante, ¿no? En la actualidad se están realizando únicamente dos laboratorios, ¿no?, que son hemograma y copio parasitológico simple. El gobierno municipal ve muy importante hacer también lo que el laboratorio de reacción de Vidal y poder diagnosticar lo que es salmonelosis y otras enfermedades que también aquejan a la población y son consideradas enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Entonces, el municipio de Montero considera de que se debe hacer un mayor control de este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos para preservar la salud de la población y también de las mismas personas que manipulan alimentos, que sean personas sanas, ¿no? En caso de identificarse algún problema de salud, pues realizar el tratamiento correspondiente. No nos olvidemos que en los centros de primer nivel la atención es totalmente gratuita, ¿no? Entonces, se ejercerá un mejor control, se tendrá una autonomía en el manejo de enfermedades transmitidas por alimentos y el control de las mismas, y se entablará una coordinación directa pues con el Ministerio de Salud con este programa para poder hacer un trabajo mucho más eficiente y riguroso. Entonces ya se ha tenido también reuniones de coordinación con diferentes gremialistas, personas que manipulan alimentos, que tienen restaurantes, propietarios de negocios relacionados al ámbito, y bueno, tenemos 60 días para poder presentar la reglamentación, que es más que toda la parte operativa, ¿no? Porque ya en el marco en sí de la dotación del carnet sanitario y lo que es la parte del control, se viene ya ejerciendo por el gobierno municipal a través de lo que es la intendencia municipal, ¿no? Entonces, es muy importante controlar mejor, ayudar a la población a que no se enfermen y a las personas que están enfermas, a curarlas para que puedan después adecuarse a todas estas normativas y trabajar de manera adecuada, ¿no?